Uh-huh. Y el aunque es importante. Claro. Bajo la tierra, sin mujer y sin amigo, bebe vino, bebe vino. Cada vez que mojas mi boca sedienta, me recorre un largo grito fantasmal. Y una lenta y vaga vaguada de otoño me despierta el el tiempo de amar, me despierta el indio del tiempo de amar. Me sube la piel, me enciendes el grito, me haces tigre y lirio para el carnaval, y una blanca rosa me enciendes de noche. La amistad del hombre, del vino y el pan. La amistad del hombre, del vino y el pan. Si mis venas fueran los sarmientos tuyos, que un año tras otro volviera a brotar. Vino compañero, festival del hombre, filósofo antiguo de mi caminar. Bebe vino. Largos años dormirás bajo la tierra, sin mujer y sin amigo, bebe vino, bebe vino, bebe vino. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país.